Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Honduras tiene presidenta. Se trata de Xiomara Castro. Queremos saber quién es y qué desafíos tiene por delante. Para eso ya estamos conectados en la sala Google Meet con el periodista Manuel Martínez. Te damos la bienvenida. Tengo una idea, Radio La Retaguardia, Nico Rosales, y también está del otro lado Gra Carballo. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿quién es Xiomara Castro? Bueno, Xiomara Castro es relativamente nueva en la política hondureña, ¿no? Ella es la esposa de Manuel Zelaya, de Mel Zelaya, que fue derrocado con un golpe de Estado a fines de junio del año 2009, ¿no? Pero bueno, Zelaya viene de una familia oligárquica de hacendados, igual que Xiomara, y era parte del Partido Liberal. Y cuando ganó las elecciones en el año 2006, ante las manifestaciones de campesinos que cortaban rutas, etcétera, y exigían soluciones al problema de la miseria en la que vivían, abruptamente Zelaya dio un giro y hacia el ALBA, o sea, hacia la Alianza Bolivariana de América, ¿no?, de las Américas. Y eso significó, toda una novedad, ¿no? Porque un gobierno que había ganado con el programa histórico del Partido Liberal, que es uno de los dos partidos centenarios de Honduras, ¿no?, el Partido Nacional o Conservador y el Partido Liberal, bueno, uno de esos dos, Zelaya fue el candidato, ganó las elecciones y dio un giro importantísimo hacia lo que era en ese momento, digamos, estamos hablando de la primera década de este siglo, ¿no?, el escenario latinoamericano, ¿no?, donde estaban los gobiernos populares con mucha fuerza, con mucha pujanza. Bueno, llegadas las elecciones del 2009, Zelaya propuso la necesidad de una reforma constitucional, de cambiar la constitución. Entonces dijo que en las elecciones tenía que haber una urna aparte para que el pueblo diga sí o no a una nueva constitución. Y ese hecho fue considerado, ¿no?, como un intento de perpetuarse en el poder. Y entonces, lógicamente, la CIA, ¿no?, la Central de Inteligencia Norteamericana, así como toda la derecha hondureña, centroamericana y demás, organizaron un golpe de Estado para sacarlo de manera abrupta. Ahora, no fue un golpe de Estado clásico, ¿no? Un golpe de Estado de nuevo tipo, por así decirlo. A mí no me gusta decir blando o duro. Fue un golpe de Estado de nuevo tipo, ¿no?, donde el ejército lo saca, pero hay una continuidad institucional. Entonces asume el presidente del Congreso y luego se convocan a elecciones, obviamente fraudulentas, con un candidato proscripto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, Xiomara Castro empieza a jugar un rol político por primera vez. Sale a la calle, a la lucha, en contra de la dictadura, en defensa de la democracia, en defensa de las libertades, ¿no? Zelaya intenta volver y finalmente vuelve desde Nicaragua. Y en todo ese periodo, digamos, posterior, hay una reconfiguración de la política hondureña, ¿no? El presidente que fue elegido inmediatamente después del golpe fue Porfirio Lobo, que era del Partido Nacional Conservador, o sea, un presidente totalmente adicto a la política de Estados Unidos, sometido a la política de Estados Unidos, ¿no? Luego, en el 2013, hubo, una nueva elección, y en esa nueva elección se presentó Xiomara Castro y fue derrotada dudosamente. Luego en el 2017 hubo una nueva elección, se presentó Nasralla, que era, digamos, el que aglutinaba a todas las fuerzas progresistas y de izquierda contra la dictadura, y directamente hubo fraude. Entonces ahí aparece la figura de Juan Orlando Hernández, ¿no? Que empieza a gobernar y luego es reelegido, ¿no? Cuando en realidad la Constitución de Honduras no se lo permitía, pero bueno, hicieron toda una interpretación judicial, etcétera, etcétera. Entonces Xiomara Castro se forjó en ese proceso de lucha, y bueno, en un escenario realmente impresionante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Honduras es uno de los países más pobres de América y del mundo, ¿no? Se calcula un 74% de pobreza multidimensional, así se la denomina, porque tiene diferentes dimensiones, no solamente económicas, sino también sanitarias, culturales, etcétera, ¿no? 74% de pobreza multidimensional, 43% de pobreza extrema, 10,9% de desempleo y tiene casi 1 millón de habitantes. No, perdón, 10 millones de habitantes, o sea, casi, ¿no? Una barbaridad, el 10,9 sobre 9,7 millones de habitantes es un índice altísimo, pero además el otro dato es que casi 1 millón de personas han migrado de Honduras, ¿no? En las famosas caravanas que todo, permanentemente, en algunos casos mensualmente, salen desde Honduras y se juntan con gente del Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, de El Salvador y de Guatemala, y luego van hacia México, para pretender llegar a Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, el escenario es ese. Xiomara Castro ha ganado con un programa claramente democrático. Su partido, que es el partido que fundaron junto con Mel Zelaya, se llama Libertad y Refundación. O sea, ha roto con el bipartidismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador y ha planteado claramente, ¿no?, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza y la lucha por la defensa de los derechos de la mujer. Honduras es el país donde más hay un cierre total a los derechos de la mujer, ¿no? Es un país donde, por ejemplo, está totalmente prohibido el aborto. Lo ha planteado Xiomara desde el punto de vista de algunas causales, ¿no? Por ejemplo, violación, deformación del feto, etcétera, etcétera. Ya eso solo es algo impresionante en Honduras. Honduras es el país donde hay una tasa altísima de femicidios que ha crecido en el último año, ¿no? Entonces, la presencia de Xiomara Castro es una presencia muy fuerte porque expresa, digamos, una lucha de la mujer hondureña. Y el otro dato es que hay en la población más mujeres que hombres en este momento, debido a las migraciones continuas, ¿no? Eso también es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, obviamente su triunfo es un triunfo del campo popular, no solamente hondureño, centroamericano, sino de toda nuestra América, es un triunfo del campo popular, es una derrota de los poderes concentrados, es una derrota de la mafia que tomó el poder en Honduras en el 2009, ¿no? Por ejemplo, el presidente Juan Orlando Hernández, que fue reelecto y que era, digamos, el preferido del gobierno de los Estados Unidos, tiene un hermano condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Algo increíble. Y él mismo tuvo que ir a Estados Unidos a declarar en el juicio ese de su hermano, por ejemplo. O el candidato actual del Partido Liberal, Rosenthal, ¿no?, que perdió, salió tercero, lejos, estuvo 3 años en prisión en Estados Unidos, ¿no? O sea, es una mafia tremenda, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que está la base aérea norteamericana a 100 kilómetros de Tegucigalpa. De esa base aérea, bueno, ahí se han hecho todo tipo de operaciones contra los gobiernos populares. Ahí se hizo en los años 80 la guerra de la contra la revolución nicaragüense. Esa base aérea circula droga, circula todo. Es, digamos, algo como una especie de enclave, ¿no? Del poder estadounidense dentro de Honduras. Entonces el desafío es enorme, enorme. Xiomara ha ganado con el 53% de los votos y su candidato, Narias Pura, el candidato del Partido Nacional, apenas logró el 34% de los votos. O sea que hay una diferencia de casi 20 puntos, ¿no? Entonces es incuestionable el asunto. Y que, bueno. Claro, claro, sí, sí, sí. Llega bien con un gran apoyo. Y en este sentido te quería consultar qué debilidades podés llegar a dilucidar, si bien todavía, bueno, obviamente, como no arrancó el gobierno, pero digamos, ¿qué poderes vos ves muy fuertes por allí que pueden hacer flaquear un gobierno popular? No sé si hacerlo flaquear, pero, por ejemplo, ya hubo una declaración del propio Mel Zelaya que va a pasar a ser simplemente asesor, no va a ocupar ningún cargo en el Poder Ejecutivo. Zelaya dijo que el planteo de convocar a una asamblea constituyente, que fue un planteo central de toda la campaña de Xiomara, es prácticamente imposible de llevar adelante, porque se necesita el consenso de los distintos sectores, y no va a haber consenso para eso. En eso se parece un tanto al Perú, ¿no? Porque también ahí el planteo de una nueva constitución vía una asamblea constituyente, de alguna manera está siendo entrabado, digamos, por la crisis política que se está viviendo. Entonces, ese puede ser una gran debilidad, vamos a ver. El otro tema es la deuda externa, porque la deuda externa que deja Orlando, ¿no? Juan Orlando Hernández, es una deuda altísima, ¿no? Es una deuda altísima. Creo que llega a 17 mil millones de dólares, que para Honduras es una barbaridad, y tiene que ser negociada. Tiene que ser negociada porque hay que ver cómo se la maneja, ¿no? La deuda que había dejado Zelaya cuando le dieron el golpe era mucho menor. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? No es que, digamos, este es un camino desbrozado donde las dificultades no van a estar presentes. Van a estar presentes todo el tiempo. Claro. Todos los ámbitos. Graciela, si estás del otro lado, te adelante con tu pregunta. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Graciela? Mira, yo te quería preguntar por un personaje que fue que apoyó, digamos, en su momento el golpe contra Zelaya y que no estoy viendo en estos días si hay declaraciones de él, que es el del poderoso cardenal Rodríguez Madariaga. Que ha tenido durante todos estos años primero tuvo una posición bastante piola con respecto a las deudas externas y después, bueno, posiciones trogloditas frente a los derechos de las mujeres, las disidencias sexuales, y además está acusado de corrupción. Pero yo creo que va a ser la Iglesia uno de las instituciones que le van a hacer el trabajo un tanto difícil a Xiomara, ¿verdad? Es posible que sí, porque la Iglesia participó del golpe, atención. O sea, el golpe del 2009 participa las Fuerzas Armadas, participa todo el aparato de la derecha, tanto conservadora como liberal, y también participa la Iglesia, además, obviamente, de la Embajada de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, o sea, hay, ante el planteo de avanzar en los derechos de la mujer, digamos que es un planteo central, yo creo que es un planteo revolucionario en la realidad que vive Honduras. No es algo secundario, aleatorio, no. Es algo muy, muy fuerte, porque Honduras es una sociedad conservadora donde históricamente el pueblo ha sido dominado por estos grupos de poder, hacendados, bananeros, cultivadores de café, de cacao, de cítricos, o sea, es una economía de ese tipo, ¿no? Una economía agraria, bueno, y hay, digamos, una ideología, ¿no? Muy atrasada desde mi punto de vista, ¿no? Una ideología conservadora, bastante fuerte, y bueno, es posible que la Iglesia se ponga en esta situación de beligerancia, ¿no? Por primera vez asume un diputado gay, por ejemplo. Es un dato de la realidad. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Por primera vez asume un diputado gay en el Partido de Libertad y Refundación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en estos días yo no he conocido declaraciones del cardenal y de la Conferencia Episcopal Hondureña, pero hay que estar atentos porque evidentemente es un elemento seguramente, ¿no?, que va a buscar tener cierto respaldo en los sectores más conservadores de la sociedad. Igual yo creo que, dadas las circunstancias, en el escenario que se está viviendo en América Latina, hay una decisión también de Estados Unidos, ¿no? Porque una cosa era el gobierno de Trump, políticamente hablando, y este gobierno de Biden, que no quiere decir que sea más progresista, pero sí que quiere evitar los conflictos, ¿no? Ese es el tema. No repetir, vamos a ver qué pasa en el Perú, pero no repetir lo de Paraguay, lo de Honduras, lo de Paraguay, lo de Brasil y lo de Bolivia. Bolivia ha sido un fracaso total, donde la iglesia también estuvo comprometida con el golpe. Es más, incluso el golpe fue diseñado en la Universidad Católica de La Paz, con los militares y demás. Sí. Hay un documento que han presentado en el Vaticano donde confiesan haber sido ellos los que diseñaron todo el proceso para sacarlo a Evo y la sustitución de Evo con la señora Jeanine Añez. Dale, atención, eso por ahora tenemos que seguir observándolo. Bien, estaremos atentos y atentas. Entonces, clarísima tu explicación, Manuel, y agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea. Muchas gracias a ustedes. Estoy a las órdenes para cuando gusten. Dale, un abrazo grande. Gracias. Pasó por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, el periodista Manuel Martínez, hablando de Honduras.